desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, orillada, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Esto es Sala de Maestros, un programa para los trabajadores de la educación y sus alumnos, para capacitación y estímulo, para compartir deseos y preocupaciones, información y soluciones, para reflexionar sobre nuestros derechos, para dar a conocer proyectos e inquietudes, un espacio fuera del aula, para acompañar el camino de enseñar y aprender. Escuchanos y participa. Te esperamos en la FM 91.7 todos los viernes de 19 a 20 horas. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, orinada, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Buenas tardes, esto es Sala de Maestros, un programa de Suteba Marcos Paz, con idea de Ana María Rodríguez, Alicia Ruiz y Sandra Antón. En la producción, Sergio Brite, Silvia Bergandi, Carolina Oliva y Daniel Pregal. En la operación técnica, Leonardo Salguero. El teléfono para comunicarnos es el 477-1524. Y para mandar mensajes de texto, el 011-15-59-80-86-22. 011-15-59-80-86-22. Bueno, buenas tardes. Acá estamos acompañados por el señor Luis Segovia. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Y con José Luis Ridolfi, que es el candidato de la lista, el candidato, no uno de los candidatos, el candidato de la lista 2 para las elecciones que vamos a tener el próximo 29, el próximo martes, el 29. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Buenas tardes, mucho gusto por que me hayan dado este espacio para poder compartir con todos los docentes de Marcos Paz. Todos saben, los docentes ya están enterados de que el 29 de septiembre vamos a realizar una elección. Pese al cronograma muy ajustado, logramos efectivizar la lista de unidad número 2, protagonismo 12 de 4 de abril. Como ya lo han presentado, a José Ridolfi, maestro del ciclo del distrito de Merlo, es el candidato. ¿Qué expectativas usted piensa que deposita acerca de su candidatura? Bueno, en principio, muchas, desde el momento en que la gente de Marcos Paz cedió este espacio a la gente de Merlo, y yo en representación de mis compañeros, agradecemos y lo tomamos con mucha seriedad, y bueno, y es así que empezamos a caminar a las escuelas, a charlar con los compañeros, y justamente como decimos que es un cargo muy importante, y que va a servir de nexo entre el territorio y el poder, justamente el primer paso es escucharlos a ellos. O sea, no estamos proponiendo nada, simplemente escuchándolo vamos a partir de ahí, que los proyectos surjan desde la base. Bien, ¿quiénes son los que vota y cuál sería en realidad la tarea de desarrollar por usted? Bueno, votan todos los docentes, todos los trabajadores del Estado, en cualquier situación de revista, ya sean suplentes, provisionales o titulares, y son alrededor de 240.000 docentes. Los docentes se tenían que convocar a la inspección para verificar si estaban empadronados y tuvieron un espacio, un tiempo para poder hacer el reclamo, que fue hasta el 18. Y bueno, ahora está todo puesto para el día martes, desde las 9 a las 18 horas. Por ejemplo, en Merlo tenemos 15 escuelas, todas las escuelas céntricas, o sea, todos los de la periferia nos vamos a tener que trasladar, y hay 30 meses. Estuve mirando acá en Marcos Paz, son mucho menos, pero también son, hay una gran cantidad de votantes, y que, bueno, esperamos que se acerquen y tomen con seriedad, porque el cargo es muy importante, ya que se van a elegir 4 representantes docentes que van a defender los derechos de los trabajadores de la educación. Bien, yo te quería pedir si podías enmarcar un poquito la función, o sea, a qué organismo pertenece, porque todavía no está muy claro para muchos de nosotros con esta cuestión de que se hicieron pocas elecciones, que hace mucho que no se vota. Sin duda. Nosotros recorriendo las escuelas hasta el día de hoy, ya faltando solamente poquitas horas para la elección, la gente piensa que es lo mismo que se votó el año pasado, que eran tribunales descentralizados. No, en este caso lo que se eligen son consejeros generales, que son los que son 10, de los cuales 6 lo elige el Poder Ejecutivo en forma directa, y van a acompañar al director general de escuela, que es Oporto, y 4 que van a surgir de una lista de 8. Esos 4 van a ser los representantes elegidos por los docentes. Después de esos 4... Y de esos 4, la lista que surja ganadora se va a presentar el 5 de octubre, y el Ejecutivo también va a elegir, de esa lista de 8, elegir a los 4, ¿no? Bueno, la función de este cuerpo es la de revisar los diseños curriculares de todos los niveles y modalidades de todos los establecimientos educativos y experimentales, el estudio de proyectos, leyes, estatutos, reglamentos, todo lo que tiene que ver con el ordenamiento educativo, administrativo, todo lo que tiene que ver con la carrera docente, la interpretación de normativa, lo que ya está interpretado y los casos que no están previstos también. Brindar asesoramiento en materia de materiales didácticos, por ejemplo, la creación de un libro de lectura de un primer ciclo, cosas que por ahí creemos que son significantes, pero en realidad la herramienta con la que pelea todos los días el trabajador docente. El otro día una compañera me decía, no tenemos material escrito en letra de imprenta, mayúscula, por ejemplo. ¿Sí? Cosas que por ahí nosotros las tomamos y bueno, y las vamos a tratar de llevar a cabo, ¿no? En un caso de llegar. Evaluar acciones de apoyo social y pedagógico destinadas a la eliminación de la deserción y el ausentismo y bajar el analfabetismo. Promover todos los intercambios de experiencia a nivel provincial, a nivel nacional y a nivel internacional. Todo lo que tenga que ver con los congresos educativos. Y hacer, si es necesario, inspecciones y en las escuelas y todo lo que tenga que ver con la evaluación y la calidad educativa. Esas son algunas de las funciones, entre otras, ¿no? Que parece poco, pero es un montón. Y es muy importante. Y nosotros estamos acostumbrados a que nos caigan los libros, que nos caigan las jornadas. Ustedes van a participar en el diseño de todo eso. Es bastante importante. A veces nos quejamos de los libros que nos mandan o queremos otra cosa. Y eso desde las jornadas que se hacían, uno esperaba que se escuche y lamentablemente la mayoría de las veces salía cualquier otra cosa de lo que se había hablado en las escuelas. Entonces es muy importante esta participación que van a tener ustedes. Y con respecto a las reformas, los planes, las reformas curriculares, por ejemplo, todo esto que está viendo con las escuelas técnicas que fuimos a la marcha el otro día, que el director decía, el director decía que habían estado acompañados por representantes gremiales y que, bueno, habíamos ido y llevado una propuesta que ellos no habían escuchado. En este aspecto también, ustedes estando dentro del consejo, dije bien, ¿no? Consejo General, van a poder interceder por eso, aún siendo poquitos. Seguramente seríamos minoría, 6 contra 4, pero justamente es importante que se escuche la voz de los docentes. nosotros los que formamos la lista somos de los distintos niveles y modalidades, o sea, cada compañero tiene su experiencia. Yo, por ejemplo, tengo mi experiencia en lo que es EP, lo que es SB y lo que es adulto. Por ahí no mucho en técnica, pero sí gente de la base, que es la que trabaja todos los días, la que nos podrá expresar, digamos, las necesidades y justamente llevarlos y a una concreción, ¿no? Por ejemplo, el otro día estaba escuchando compañeros que, por ejemplo, que los chicos solicitaban en esa audiencia que se crearan más talleres, ¿sí? Porque justamente son los técnicos los que van a llevar a cabo, digamos, el desarrollo. Nosotros estamos hablando de un modelo de desarrollo y no tenemos talleres donde los chicos se perfeccionen, donde los chicos puedan desarrollar todas las tareas que la especialización lo requiere, no estamos fallando. Justamente el plan 2008-2011, el plan educativo, habla de la calidad educativa, porque el anterior, el de 2004, hablaba de que estábamos en una etapa de post-crisis, o sea que teníamos contener a los chicos. Bueno, si ahora estamos hablando de una calidad educativa, partamos de las necesidades de lo que pide la gente. ¿Y quiénes son los que piden? Son los docentes, los que estamos trabajando ahí. Reformas de edilicia, construcción de nuevos edificios, formación docente, capacitación de servicios, que lo hemos solicitado tanto. Nosotros hemos tenido algunas malas experiencias con respecto a eso. Acá me acompaña mi compañera. En algún momento me acuerdo que peleamos el tema de la capacitación en servicio, que en la época del Valde lo habían sacado dentro del estatuto, y bueno, nos marearon, pero era toda una pelea que había encabezado Suteba, y sin embargo en su momento, estamos hablando de Suteba Merlo, desconoció totalmente y bueno, nos dejó solo y tuvimos que encarar una lucha con los compañeros y la ganamos, pero era justamente por eso, la pelea por la capacitación de servicio. Y bueno, por ahí los compañeros hoy la piden a grito a la capacitación, y justamente es necesario porque estamos solos en las escuelas, no hay espacios de discusión, los que se generan es porque la directora lo permite o porque los compañeros se van haciendo un espacio, pero no tenemos espacio de discusión. Bien, veamos, nuestros compañeros docentes nos están escuchando. ¿Por qué debería votar a la lista 2 en contra de la lista 1? Sabemos que está en la lista 1, la lista que nosotros llamamos oficialista, que está formado por candidatos del Frente Gremial. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? La diferencia es justamente porque siempre estuvimos en la base, porque somos trabajadores y en ningún momento vamos a perder esa, el estar en, justamente con ellos en la base. La necesidad de no despegarnos de la realidad hace de que uno luche y pelee, porque cuando uno se despega, la realidad más arriba es otra. Entonces vamos a diseñar muchos modelos muy bonitos, pero que no son acorde con la realidad que se vive. Entonces, que no nos despeguemos nunca de esta realidad, que es muy acuciante lo que se vive. Entonces, cuando hablamos acuciante es en todos los aspectos. O sea, desde el reclamo de la creación de un edificio, de peleada con los compañeros para que mejore la calidad educativa, enseñarle al compañero que estando todos los días en la escuela mejoramos la educación, ¿sí? Porque no sirve de nada si nosotros faltamos sin tener una justificación, ¿sí? Así que los compañeros, hoy por hoy, es una materia pendiente que tenemos de elevar la calidad a través también del reconocimiento como docente, que nosotros nos tenemos que hacer valer como docente, estando en las escuelas. Bien. Me enteré que estuviste conversando en la reunión de Prohuerta, en Merlo, y que había, que fue muy oportuno porque había gente de distintos distritos. Sí. ¿Y qué te decían? ¿Qué te preguntaban? ¿Qué cosas fuiste recolectando en todo esto? Y bueno, particularmente ese día que era gente que estaba reunida con el tema. No, la gente se sorprendía porque yo no les había manifestado al conjunto de los compañeros de, se habían ido enterando porque bueno, detrás de mi candidatura hay una, hay agrupaciones de compañeros que están recorriendo las escuelas porque seguro no, yo solo no doy abasto. Y bueno, todos me manifiestan su adhesión y bueno, cosas graciosas también. Se sacan fotos con él. Bueno, me siento ahí un poco la presidenta de la nación. ¿Y cómo se vive? ¿Sabes? Bueno, es gracioso. ¿Con afecto? Con... Sí, seguro. Hay mucha gente que lo estimo, que me quiere mucho. Son muchos años en la educación con la que hemos compartido distintos tipos de lucha. Y bueno, y justamente el Pro Huerta, que es un espacio donde nosotros tenemos la oportunidad de intercambiar, digamos, las distintas experiencias, todo lo que llevamos a cabo con nuestros alumnos, y donde lo hacemos con algún interés, ningún contagio, porque en realidad es porque verdaderamente nos gusta y queremos rescatar ese saber hacer, lo que tenían nuestros abuelos, que era trabajar, labrar la tierra. Y justamente eso es transmitirlo, ¿no? Todos los días. Los chicos en la escuela, cada vez que quieren un escape, digamos, de la parte teórica, un cable a tierra es la huerta. Es una necesidad imperiosa que todos los viernes, por ejemplo, en mi escuela, los chicos necesitan ir a la huerta y conectarse con la tierra, ¿no? Bueno, me encanta el candidato, hablando de labrar la tierra, y me parece que eso es coherente con lo que venís diciendo de seguir, pues de seguir todo desde abajo y desde las bases, ¿no? Y además, bueno, confirma lo que teníamos dicho, porque bueno, mucha gente nos decía que acá en Mato Cusán no te conocían, pero en Merlo te conocen mucho. Sí. y estás rodeado de mucho afecto, o sea que eso, digamos, que es un punto a favor. Vamos con Penita y después seguimos. Vamos a escuchar Bienvenidos al Tren de Charly García. Los Sarmientos. venir cuando quieran. Que serán cada dos bien. Quiero que esté el camino. Sala de docentes, sala de maestros, el teléfono es 477-1524, para mandar mensajes de texto 011-1559-80-86-22. Nuestro blog es www.sucedoamarcospaz2009.blogspot.com. Para mandarnos mail, sucedoamarcospaz@gmail.com. Bueno, seguimos acá, estábamos recordando a Daniel, que lo extrañamos, así que le queremos mandar un beso grande y decirle que bueno, que el próximo viernes ojalá que ya pueda estar con nosotros, y pero igual bueno, están todas sus indicaciones, todas sus recomendaciones presentes, desde la cabina Sergio y Silvia están ahí haciendo marchar a Leo. Que te extraña, Leo los está haciendo marchar a ustedes, bien. Así que bueno, le mandamos un beso grande y bueno, que vuelva el viernes que viene, que lo vamos a estar esperando. Bueno, continuando con la conversación con el candidato. Bueno, como sabrás, nosotros tenemos una marcha, una movilización el lunes 28 de septiembre. Uh-huh. ¿Qué piensas al respecto? ¿Vas a venir? ¿Te vas a presentar? Sí, por supuesto. Estaba leyendo acá, dice, nos movilizamos el lunes 28 de septiembre, nos reunimos en la plaza a las 9:30, por salud laboral, cargos y módulos faltantes en el distrito, por mejores condiciones de trabajo, construcción y reforma de edificios, reducción de alumnos por sala y grado, capacitación de horario escolar, en horario escolar, mejoramiento de los caminos rurales, espacios específicos de trabajo, devolución de las ruralidades perdidas, construcción de escuelas y jardines. Por todas nuestras necesidades exijamos respuesta, marchemos juntos, hagamos oír nuestras demandas. Marchamos afiliados y no afiliados. Justamente todos los puntos que yo estoy leyendo acá son los que tienen que ver justamente con la pelea en la que tienen que dar los consejeros generales, ¿no? Y son cada una de las cosas que piden los docentes cuando uno recorre las escuelas. Creo que la única diferencia que tenemos acá con Merlo es el mejoramiento de los caminos rurales, que en algunas escuelas se dan, por ejemplo, en la zona de las Torres, pero sí, acá son casos más puntuales, o sea, hay escuelas mucho más alejadas donde la necesidad se hace muy dificultosa, sí. Conozco algunas escuelas que son para el lado de la cárcel, entonces veo algunos caminos que estaban bastante problemáticos para llegar los días de lluvia, inclusive los días que está bien, ¿no? Y bueno, y después justamente, hoy me decía el compañero Segovia acá, ¿por qué teníamos que votar a la lista? Y justamente porque vamos a pelear cada uno de estos puntos, ¿sí? Otros puntos que por ahí los compañeros de formación profesional nos hacen saber también el tema de la estabilidad, compañeros que se les permitió estar dentro del sistema y ahora reclaman estabilidad, y bueno, es una de las cosas que ha quedado pendiente y que los consejeros generales no están actualmente, que hace 3 años están, no han firmado, y bueno, exijamos eso, y el espacio que a las maestras bibliotecarias, es una vergüenza, por ejemplo, que trabajan en los pasillos. Claro, trabajan en los pasillos. compañeros de Marcos Paz y trabajan en condiciones, por ejemplo, con el tema que se da muchísimo, los problemas sociales que trasladan los chicos a las escuelas y no haya gabinetes. ¿Sí? No es una problemática que tengamos en todos los niveles y modalidades en Merlo, por ejemplo. Pero sí en Marcos Paz. ¿Sí? O sea que las realidades en los distintos distritos, o sea, cuando nosotros peleemos, vamos a pelear por la provincia, ¿no? Y justamente las distintas realidades que van a manifestar los compañeros son las que vamos a llevar y tratar de que se cumplan, ¿no? Bueno, y quiero agradecer a todos los compañeros, compañeros directivos, compañeros docentes que nos abren la puerta. Por suerte ninguno nos insultó, no nos echaron, para nada, al contrario. Y es que cuántas veces tenés oportunidad de conocer al candidato, sacarte fotos. No, por ahí tengo la ventaja de ser el único en Merlo, en esta zona. Y bueno, y ser conocido también en esta región, eso me abre las puertas y me hace mucho más fácil charlar con los compañeros. Bueno, muchísimas gracias a todo Marcos Paz. Y sí, también para Ana María, que siempre está apuntalándonos, que es, digamos, la mater de acá de todo el grupo de docentes y que las que nos enseña y nos abre el camino, ¿no?, de la lucha. Bueno, y agradecer a todos, a Alicia, a Segovia, a los compañeros que están acá, a Sandra Antón. Disculpame, Sandra, que no te... La estabas dejando para decirlo con él, ¿no? Seguramente. La compañera es una compañera especial, una compañera que hemos participado en muchísimas luchas en Merlo. ¿Sí? Hemos armado listas dentro del sindicato con la oposición y hemos tenido muchísimos encuentros. Hemos pateado, como dicen los compañeros, cada rincón de Merlo y hoy por hoy... Y yo estoy muy contento que la compañera haya llegado en otro distrito, que haya comenzado de cero, porque es comenzar nuevamente, ¿no? Que todo, y bueno, tiene un empuje terrible. Y bueno, hoy yo estoy en la radio, como podrán escuchar, mi voz hoy no es de lo mejor, no me encuentro bien, pero bueno, la compañera me pinchaba, me insistía constantemente. Todos estamos acá por eso también, porque nos fue dando los toquecitos de energía para que nos animemos. Seguro, tiene mucha potencia. Y bueno, y felicitarlos a todos, toda la dirección de Sutiaba Marcos Paz, que nosotros estábamos enterados de toda la lucha, de cómo se fue generando, o sea, llegar a esto, hubo que trabajar muchísimo y bueno, costó, pero lo que cuesta vale, así que no nos olvidemos de las bases, escuchemos a los compañeros, trabajemos en conjunto y seguramente van a tener el respaldo de todo el distrito, ¿no?, y de los distritos vecinos. Sí, justamente cuando vos leías la consigna para el día lunes, esa consigna salió de las jornadas que hicimos esta semana. O sea, hicieron jornadas donde todos plantearon las necesidades y desde esas necesidades, con todos los papelitos que nos dieron, nos llevamos todos y sacamos las consignas, digamos, más comunes a todos, como que bueno, que es bastante... referencial. Resume un poco los pedidos de la gente, ¿sí? La necesidad. Seguro. Seguro que uno, con la intención de mejorar, muchas veces comete errores, pero bueno, estamos en el aprendizaje. Esto es un aprendizaje, por supuesto, y felicito a ustedes porque están en la lucha, y sobre la lucha van a ir aprendiendo y van a ir generando todo lo que tenga que ver con la defensa del trabajador docente. Bueno, bárbaro. Muchísimas gracias. Gracias a Ada, que está acá acompañando, que no quiere hablar porque le da el lugar a su compañero. No quiere robar protagonismo. Sí, no sé si es porque empieza a hablar y después se entusiasma. No, bueno, gracias por venir. Y bueno, yo quería, antes de pasar a un temita musical, quería recalcar que la movilización del lunes es con 115 de 3 y es una actividad gremial extraordinaria que se votó en asamblea para darle un marco de legalidad, porque hubo algunos murmullos, rumores que decían que no era así, así que decirle a los compañeros afiliados y no afiliados que participen de la marcha del lunes, que es una actividad gremial extraordinaria con 115 DTs y que se votó en la asamblea, es una decisión de todos. Y también quería recordarles que para el día martes, para las elecciones, estas elecciones son obligatorias, votar es nuestro derecho, así que podemos pedir el día, el turno en el que vamos a votar. Se puede pedir directamente con anticipación y uno puede tomarse el turno de trabajo para ir a votar y poder garantizar esa participación, que es muy importante, como decíamos recién, que hace mucho que no se hace, que no se ha hecho con frecuencia. Entonces, para justificar la inasistencia de ese turno, lo pueden hacer con la constancia del voto emitido. Entonces vamos directamente al tema musical. Días blancos de primavera, de Pedro Aznar. Otra vez, qué lindo el tema. Bueno, no fue de casualidad, sino que queríamos un poco recordar la primavera, así que saludar a todos los compañeros por ese día y bueno, comenzar un poco con un tema acorde a la situación. Bueno, acá estamos con Silvia, hubo cambios, después Segovia, vino Silvia, después viene Sergio, me voy yo y así estamos. Estamos todos en todos los rincones. Bueno, vamos a ver un poquito, hablar un poquito de lo que hicimos en la semana. Como les decíamos el otro día en la jornada a los compañeros, que todos los viernes hacemos un pequeño recuento de todas las actividades que hicimos y de las que vamos a hacer. Ya hablamos de la marcha, de las elecciones, y ahora vamos a hablar un poquito de las jornadas que se hicieron el martes 22 y el jueves 24, ¿no es cierto, Silvia? Sí, el martes 22 se hizo la primera jornada. Sabemos que este año no habíamos tenido ninguna jornada, así que se organizó para los niveles inicial, primaria artística, educación física y EMAS. Y el 24 se hizo con media, técnica, SD, especial, psicología, adultos y formación profesional. Y bueno, la verdad es que fueron jornadas muy productivas, los compañeros estaban muy contentos, hubo bastante participación y bueno, se trató. Quiero informar por parte de Ana, digamos, todo lo que tiene que ver con la cuestión gremial, con cuáles son nuestros derechos, cosas que por ahí uno no está tan al tanto si no está metido dentro del sindicato, entonces es necesario de vez en cuando hacer alguna reunión de este tipo como para poder informarse, saber, ¿no?, de qué se trata. Algunas cosas tenían que ver con las cuestiones de salud, con los accidentes de trabajo, con qué pasa con la RT, cómo manejarse con ese tema, con también nuevas enfermedades que se está pidiendo que sean también cubiertas por IOMA, ¿no? Estaban hablando con la flebitis, ¿no? Sí, la flebitis, el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, que son enfermedades que aparentemente tienen, o sea, están relacionadas con nuestra profesión. Bueno, se habló de muchas cosas. Y después se hizo un momento, digamos, una instancia de trabajo grupal entre los compañeros que participaron, se reunieron por ramas, y ahí cada uno hablaba de qué teníamos y de qué queríamos en cuanto a distintos ítems, alumnos, padres, docentes, institución, a la cuestión del espacio físico, o sea, de la acceso de nuestras escuelas. Y bueno, y la verdad que bueno, por un lado puedo decir que era un poco triste, ¿no? Porque la verdad es que hay tantos reclamos, tantas falencias, tantas cosas por mejorar, que pareciera difícil. Uno se siente casi desanimado. Pero por otro lado, reanima al ver que hay mucho interés, gente que tiene ganas de mejorar las cosas y compromiso, ¿no? Por eso, por ahí uno deja de lado otras cosas y se toma el tiempo para participar en una jornada que duró desde las 8:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Sin parar. O sea que fue intensivo el trabajo. Sin comer. Por suerte la cooperadora de la escuela 1 nos trajo, o sea, nos puso un puestito con café, medialunas y sanguchitos. Así que de paso le dimos. Sí, de paso le dimos una mano a la cooperadora. Seguro. Claro. Sí, se trata un poco también de ayudarnos, ¿no? Entre todos. Así que, bueno, fue intenso el trabajo, pero creo que va a dar sus frutos, ¿no? Esto es nuevito, así que ahora quedará el trabajo de una comisión que se creó para evaluar todo lo que se escribió, que lo registro de todo lo dicho, así que habrá que trabajar sobre eso y, bueno, y darle para adelante, ¿no? Se formó una comisión para trabajar con el tema de la secundaria, de la técnica, de otra reforma que está viendo otra vez, secundaria superior, secundaria básica, la pasamos. Viene todo un problema con la SB. Sí, así que bueno, se formó una comisión en la que se anotaron, yo no los conté hoy, pero eran más o menos 15 personas, creo que sí. Se habían anotado para empezar a organizar reuniones, para empezar a trabajar este tema, ya más puntualmente. Gente de SB, polimodal, técnica media y adultos, para ir trabajando en el tema más intensivamente y ver qué reclamos vamos haciendo. Que te vamos a hacer a vos, reclamando. Ya lo voy a hacer, va a ser difícil, no sé. Sí, o sea, tengo acá una listita que te trajimos. Por ejemplo, los compañeros de Merlo, la lucha que se viene ahora, al igual que en toda la provincia, es justamente en los cuartos. ¿Sí? ¿Cómo vamos a articular? Tenemos muchísimos terceros y hay 75 ICB, por ejemplo, en el distrito de Merlo, y hay 20 medias. ¿Dónde lo vamos a ubicar a los chicos? No sabemos. tenemos tres medias y estamos en es la misma pelea. Estamos en la misma lucha, toda la provincia. ¿Cómo vamos a...? Dice que la provincia de Buenos Aires tiene 10 años para implementar esto. Pero ya se vienen los cuartos, así que no sabemos dónde lo vamos a meter a los chicos. Sí, acá también hoy planteábamos, estábamos en la escuela 6, en la SB3 de la primaria 6, y bueno, planteaban también ese tema que no hay ni patio en esa escuela, no hay nada, no hay, en el receptor hay un lugarcito donde estamos todos juntos, y bueno, poner un año más implica un montón de cosas y no hay presupuesto. Como están reclamando y no hay presupuesto directamente. Estaban contentos porque consiguieron un poco de media sombra para tapar el sol, porque en el verano no se puede estar. En el invierno hace frío, llueve, y en verano te cocinas. En los recreos los chicos tienen que estar, a veces están todos paraditos en los bordes de las aulas, que hay un pequeño techo ahí, de pasillo, digamos, y bueno, hay que se amontonan ahí porque no hay otro lugar. Así que hoy estaban contentos porque consiguieron media sombra. Así que bueno, es mucho lo que hay para hacer. Dividieron la vieja escuela primaria. Claro. Le agregaron la SB, ahora, ¿qué más le van a agregar, no? O sea, está todo agarrado muy de los pelos, ¿no? Además que pareciera que son reformas, pero que no apuntan al real problema. Digo, ¿no? Porque, o sea, la cuestión de la educación es muy, o sea, muy profundo. Y no creo que cambie por cambiarle de título a un par de años o modificar, digamos, son modificaciones que no apuntan a lo real. Seguro, de fondo no hay nada. No hay un verdadero cambio, ¿no? Bueno, ¿tenemos algo más, Sally? ¿O pasamos por otro anuncio sobre...? Porque nosotros, les cuento a ustedes, deben habérselo comentado, había muchas cosas que no sabíamos que teníamos de por su tema. O sea, mucha gente se iba a verlo por ahí a buscar cosas, se enteraba porque allá tienen más, porque bueno, allá les llega. Y nosotros tuvimos que empezar a investigar también, porque había muchas cosas que no se pedían o que no se difundían y otras que no sabíamos realmente. Una de las cosas que hemos encontrado es que tenemos el servicio de emergencias, de ambulancias a domicilio. Este servicio es para todos los afiliados, pero ningún afiliado y el grupo a cargo que tenga por IOMA no tiene que hacer ningún trámite, solo tiene que llamar a la ambulancia cuando la necesita. Y los que no tienen a cargo familiares directos, hay que hacer un trámite, que llenar una planicita y por 6 pesos con 50 uno puede tener el servicio de emergencias para la madre o algún pariente familiar directo que no esté a cargo por IOMA. Y este servicio, el programa anterior habíamos dicho que estaba suspendido porque se había terminado el contrato con Vital, pero bueno, ya está hecho el contrato con Emergencias, que no es Emergencias que hay acá en Marcos Paz, sino Emergencias la otra empresa que hay en Capital. Pero bueno, queríamos recordarle a todos los afiliados que todos los afiliados y las familiares a cargo en IOMA tienen el servicio de emergencias gratuito. Bien. Bueno, muy importante entonces saber eso. Y bueno, pasamos a un temita musical. Hoy vamos a presentar un tema no muy conocido acá en nuestro programa. Les cuento a nuestros invitados que tratamos de darle lugar tanto a alumnos como a docentes que hacen diferentes trabajos, como también a músicas que por ahí no son conocidas. Y hoy tenemos acá algo, un rock de compañeros de la zona de Granbur y Polvorines, así que hace un par de años ya están armando una bandita que se llama La Destrolija. Y el tema que vamos a pasar es No Me Pidas, así que le mandamos un beso grande. No me pidas nada. Candidato dice No Me Pidas. Le mandamos un beso a todos los profes conocidos de la zona de Polvorines y Granbur. Y bueno, y ojalá que prontito los tengamos acá en el Rock Festival de Marcos Paz. Thank you. éxito total. Viene corriendo, porque ya estaba muy lejos. Señor Sergio, que nos va a acompañar en este bloque. Y bueno, tenemos muchos temas para hablar. La verdad que se nos está haciendo el programa, son las 7:50. Nos quedan apenas 10 minutos de programa y nos quedaron un montón de cosas colgadas. Pero bueno, vamos a seguir. Hay algo muy importante que tenemos que charlar. Tenemos que recordar el blog de Tuteba Marcos Paz. La dirección es, vamos a poner voz de locutor como para que quede más. La dirección es www.tutebamarcospaz2009.blogspot.com. Muy bien, quedó bárbaro. Otra vez piden. Sí, la final. Después. Y aparte tenemos que charlar de qué se está promoviendo o qué vamos a armar ayudando a la Secretaría de Educación para el 12 de octubre, mal llamado Día de la Raza. Y bueno, estamos armando una linda actividad que se va a hacer en el FUTEBA, en nuestra sede. Con Carolina vamos a armar una actividad para el día, no 12 de octubre, sino el día 9. No, perdón, el día 3 de octubre. La idea es hacer una charla, un encuentro, una charla taller, para poder orientar, darnos ideas a los distintos profes que tengan que organizar el acto para el 12 de octubre y bueno, empezar un poco a revertir la forma en que se presenta este acto escolar. No recordarlo como el Día de la Raza, sino saber, tener conciencia de que fue un exterminio, fue el comienzo de la muerte de los aborígenes, de los originarios de estas tierras. Los verdaderos dueños. Los verdaderos dueños, tal cual. Es un tema que a veces, bueno, trae bastante conflicto, opiniones encontradas, pero generalmente derivan de la falta de información o de la educación que recibimos, ¿no? Porque nos enseñaron... La resistencia al cambio, ¿no? Claro, tal cual, la resistencia al cambio y la imposición de la cultura eurocéntrica, uh-huh. Que, bueno, en definitiva tuvo un fin, ¿no? No fue algo así de casualidad, sino que respondió a la necesidad de acallar voces que aún hoy están siguen diciendo cosas. Así que bueno, están invitados todos, profesores, no profesores también en realidad, de todos los niveles, el que quiera participar es abierto, libre. Y bueno, voy a leer el panfletito que armó Caro, que está muy bueno, que va a estar en todas las... Recordamos porque nos apuntan de allá, porque después si no, después Caro se enoja, es Oliva el apellido. Carolina Oliva. Sí, porque si no, después se enoja, que le quitamos protagonismo. Viste, la secretaría es así, acá en Luteva tienen toda esa... Son muy sensibles. Son muy sensibles. Bueno, el panfleto que van a ver en... Perdón, el cartel que van a ver en todas las escuelas dice así, 12 de octubre, no hay nada que festejar, charla taller, reflexionemos sobre la invasión y el exterminio de los pueblos originarios. ¿Cómo presentar el tema en el acto escolar? No hay nada que festejar, sino mucho que lamentar. 11 de octubre, último día de libertad de los pueblos americanos. Más de 500 años pasaron, seguimos colonizados. 3 de octubre, 9:30 horas, San Espeña, 179, Suteba, Marcos Paz. Algo también para recalcar es el hecho de que queda como el exterminio, pasó el exterminio, el asesinato, el genocidio al aborigen, pero el aborigen todavía está, el aborigen tiene su tierra. Lamentablemente son pocas, no son las que deberían tener porque son de los verdaderos dueños, pero es como que lo tenemos postergado también, ¿no? Está, lo recordamos para el 11, 12 de octubre, pero después ¿qué pasa? Después, ¿cómo está ese reclamo de los pueblos originarios? Esa es una de las cosas que vamos a tratar en los talleres, como para que aquellos docentes que a veces estamos medio perdidos con cómo armar los actos, tengamos esta visión diferente. Por eso es probable que participen la agrupación TOA, ¿no? Si no me equivoco, la comunidad toda. Sí, sí, todavía no está bien definido, pero es posible que tengamos la presencia del cacique, de los todas, en Marcos Paz, le cuento a mis compañeros. ¿Sarmín? Hay, claro, sí, lo conocen. Sí, sí, hay una comunidad toda, así que posiblemente tengamos a Sarmiento con nosotros. Sí, sí, ellos recorren toda la zona, sí. Sí. En la zona de Merlo ya hace bastante que se realizan las escuelas también en ese trabajo de rescatar la cultura aborigen, de reivindicar los derechos desde la postura desde la escuela, ¿no? Más allá que queda en la expresión, ¿no? Se hacen lindos trabajos, ¿no? así como ese trabajo que hizo Víctor Heredia en el Tlaquiongoy. Sí, hermoso. Donde lo hemos pasado una vez. Y comenta, cuenta, como el exterminio de los 50 millones de los nuestros que desaparecieron y aún siguen desapareciendo, ¿no? Y que no hacemos nada, nada para reivindicar y rescatar, digamos, toda esa cultura. Y como vos decías, ¿qué pasa con la gente que actualmente es un aborigen y que lo han expulsado de sus tierras y que esos derechos que lo tienen como ciudadano también argentino, no se hace nada desde los gobiernos, ¿no? Nada, o sea, los han transformado en mano de obra barata en muchas veces, como a muchos de los argentinos, más allá de ser de pueblos originarios o no, y han quedado totalmente marginados, o sea, están peleando, todo el tiempo están peleando porque la lucha de resistencia todavía no terminó, esa lucha de resistencia todavía está de estos pueblos originarios. Esto me hace acordar también, hoy estuve presente en un taller que se hizo en la escuela del CB2, que ahora seguramente vamos a contar, en donde se hablaba de este tema. El taller era particularmente sobre los desaparecidos durante la dictadura. Pero la compañera que había acercado el tema al taller lo encaró directamente de que el genocidio y las desapariciones no empezaron en la dictadura, sino que empezaron para América en este proceso, en este periodo. No sé si vos querías contar bien cómo... Sí, no, por ahí transmitir la información de la actividad que presenciamos hoy. Es una actividad que la realizó el Foro de Juventud de Derechos Humanos de la Municipalidad. Y Victoria Lagos es la chica que se acercó y que están trabajando en varias escuelas con este tema. Hoy empezaron en el CD2. Y bueno, estuvo interesante porque es como que se realizó una actividad, digo, sorda y creativa, reflexiva, ¿no? A través del juego los chicos pudieron ir metiéndose dentro del tema de la identidad. Entonces, bueno, trabajar la identidad de cada uno, el hecho de presentarse, se presentaron un compañero con otro y después realizaron como un juego. El juego consistía en modificar esa identidad, entonces contar cosas del otro pero que no eran reales, cambiar la identidad. Y entonces hacer este juego, ¿no? De que es verdad lo que están diciendo de ella, ella es esa persona, se llama esta forma, tiene tal edad. Retomando el hecho de todas las personas que aún hoy todos los jóvenes que aún hoy no recuperan, no tienen su verdadera identidad, sino que están viviendo bajo otro nombre, con otra familia, de esos hijos de desaparecidos. Claro, sí, o sea, toda la actividad apuntó a eso, ¿no? Bueno, en la escuela ya venimos realizando trabajo con esto, por lo tanto los chicos pudieron entender perfectamente a qué apuntaba el trabajo y bueno, y inclusive en las presentaciones que hacían cuando tenían que modificar los datos de la persona, del compañero, ya salía esa cuestión de la apropiación, ¿no? De haber sido un bebé que bueno, que fue tomado por otra familia, que, bueno, entonces el reencuentro con la familia biológica, fueron saliendo estas cositas y bueno, estuvo interesante. Revalorizar entonces esta cuestión de actividades diferentes que no tengan que ver siempre con el aula, estar sentado ahí quietito, sino a través del juego, de la diversión. También se pueden vivenciar experiencias que seguramente van a ser más significativas que la lectura de un texto. Bien, yo con respecto a esto quiero recordar algo porque ya estamos cerrando. Una cosita más. La actividad cerró con un recital muy, muy lindo que me encantó. Llevado adelante, o sea, por un grupo que se llama Gui Percu. Es un grupo que es formado por chicos de La Loma, un barrio de Marcos Paz, y el profesor se llama Mario Tevez, y bueno, me parece muy interesante el trabajo que está haciendo. Trabajaron con percusión, con guitarra, inclusive con canto, y hicieron como una mezcla de ritmos, un poco de folclore, de rock, una cosa muy muy linda. Vamos a tener que invitarlos, ¿no? Sí, yo tengo el teléfono, así que lo voy a invitar en cualquier momento para que vengan a contar acá. Bueno, nos queda menos de un minuto y yo quiero agregar algo que tengo que decirlo sí o sí. El proyecto, nosotros estamos haciendo un proyecto, ya lo hemos contado en la radio con los chicos del SB2, recuperando la identidad de los dos desaparecidos, María y Manuel Coria. Necesitamos toda la ayuda posible porque la finalización del proyecto es un documental que se va a presentar en Chapadmalá junto con otros proyectos de otras escuelas. La cuestión es la siguiente, no tenemos micro, así que toda la gente que quiera colaborar, la próxima llama a la radio, nos llama a nosotros o escribe al blog www.sutebamarcospaz2009.blogspot.com. www.blogspot.com y ahí nos deja toda la ayuda porque necesitamos viajar a Chacambalán y no tenemos nada al micro. ¿Querías agregar algo, Ali? Nada, el chavo. Quería despedirme, invitar a todos a la movilización el lunes, el martes a votar y a decirle a todos que abran las ventanas para que entre la primavera. Qué lindo. Muchísimas gracias por haber estado acá presente con nosotros. Y gracias, Marcos Paz.